Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas a todos. Arrancamos ya, justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, con el comentario de una nueva noticia de alhama.com. Y en esta ocasión traemos una noticia muy positiva que además nos toca de cerca, del ámbito deportivo comarcal. Sí, vamos a analizar el excelente balance con el que ha cerrado el año el Club de Senderismo Navachica de Jayena. Eso es. La fuente que manejamos es un artículo publicado en la sección de deportes de alhama.com. Que, por cierto, viene firmado por nuestros compañeros José Gutiérrez y Jesús Pérez. Exacto. Y nos dan un dato de partida que es, bueno, es que es espectacular. El club ha completado 32 rutas a lo largo de 2025. Un momento, ¿32? 32. Pero eso es, a ver, haciendo cuentas, es más de una ruta cada dos semanas. Es una barbaridad. Una auténtica barbaridad, sí. Y combinando siempre el deporte, la convivencia y, por supuesto, el conocimiento del entorno. Claro, porque imagino que esas rutas no han sido solo por la zona. Para nada. De hecho, el artículo detalla que han participado en varias rutas organizadas por la Diputación de Granada. Ah, o sea que se mueven por toda la provincia. Por toda la provincia. Se mencionan algunas muy emblemáticas, como una en Órgiva y otra en la Acequia de la Solana, allá en Güéjar Sierra. Qué bien. Y creo que también se habla de colaboración con otros clubes, ¿no? Sí, y ese es otro punto clave. Hubo una ruta conjunta con el Club de Senderismo Los Ríos de Arenas del Rey. Que eso al final demuestra una voluntad de tejer redes, de hacer comarca. Totalmente. Pero sin olvidar nunca sus raíces. Claro, que es lo más importante. El artículo también destaca esa parte más social y local. Por ejemplo, una ruta de convivencia con el club La Silleta de Padul para reforzar lazos. Y también la tradicional ruta nocturna, que por lo que sé es una de las actividades que más esperan los socios cada año. Efectivamente. Y sobre todo, mucho trabajo para poner en valor los parajes del propio municipio, de Jayena. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, se habla de lugares como Corzola, Cueva Cólica o el Sendero de los Resineros. El Sendero de los Resineros, ese nombre tiene historia. Y tanto que la tiene. Es una forma magnífica de recuperar la memoria de los antiguos oficios de la zona. Al final, no solo hacen deporte, también recuperan patrimonio. Bueno, y con tanta actividad, el cierre del año tuvo que estar a la altura. Pues sí, todo culminó el 21 de diciembre con una jornada de convivencia y una comida de Navidad. ¿Y se juntó mucha gente? Muchísima. Se reunieron 53 socios en el restaurante La Muga en Padul. ¡53! Es una cifra estupenda. Desde luego. Y fíjate, durante la comida, no solo hicieron balance del año, sino que ya estaban empezando a trazar los planes para el siguiente. Eso dice mucho del espíritu y la energía que tiene el club. Sin duda. En definitiva, creo que el éxito de este club es un ejemplo perfecto de cómo se puede promocionar la actividad física y a la vez poner en valor nuestros paisajes y nuestra gente. Así es. Hasta aquí este comentario. El equipo de redacción ya está trabajando en la siguiente información. Os dejamos con nuestro director, Juan Cabezas, que se encuentra en la dirección y en el control técnico para finalizar la emisión. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.